Muy bien, y vamos a continuar con esta polémica que se ha armado sobre los números del INDEC, donde desde las palabras del propio Mauricio Macri por las planillas del INDEC, ahí escuchamos la tos del entrevistado que vamos a realizar a continuación. Sí, las cifras polémicas de la semana pasada. Sí, polémicas, o que se han polemizado quizás, sí, por el tema de la reducción de la pobreza y la indigencia a nivel nacional, digamos, una reducción de 4.7 puntos porcentuales, digamos, o sea, de alguna manera, más de 2 millones de argentinos lograron salir de la línea de pobreza. Dije polémicas porque me acuerdo que charlamos sobre cómo había sido la forma de medir, en vez de en semestres, se había cambiado a trimestres o algo así. Claro, es como que se ha generado así, diciendo, pero cómo, no puede ser que se haya reducido la pobreza, el INDEC miente, qué sé yo, y biribiri, qué sé yo. Entonces, bueno, se han surgido varios analistas, varias columnas de opinión, tratando de analizar por qué se redujo la pobreza en esta gestión macrista, digamos. Y entonces, bueno, hay bastantes puntos para ahí, ángulos para tratar de analizar por qué ha surgido esto, además de la cuestión local, obviamente, de Córdoba, claro, que a Córdoba le ha sido desastroso, digamos. No, nuevamente, 34,2% de pobreza en el Gran Córdoba, muy arriba del porcentaje nacional, digamos. Uh-huh. E incluso, mira, el de Gran Rosario, 19,8%. Ajá. O sea, en materia de pobreza e indigencia estamos el doble de peor que el Rosario, digamos, a pesar, claro, de que Rosario y Córdoba son más o menos parecidos, digamos, similares. Ahí andan, siempre de la mano. Claro. Bueno, entonces para poder profundizar, para poder analizar, lo tenemos en línea a Pablo Gallo, integrante del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales, CIPES, una famosa entidad de análisis económico en la provincia de Córdoba, para, bueno, tratar de desmenuzar un poco estos datos del INDEC. ¿Cómo te va, Pablo? Acá Leandro y el Negro Incola te saludan. Muy buen día, ¿cómo están? Muy bien. Y acá, bueno, Pablo, ya hay muchos que han estado opinando, analizando sobre estos números del INDEC. Ahora queremos escuchar tu mirada u observación u análisis. Bueno, primero que estamos hablando de estadísticas, y estamos hablando de estadísticas públicas, y cuando estas se refieren a problemas estructurales como la pobreza y la indigencia, tomar datos pequeños de segmentos de tiempo muy pequeños, como es esta última que estamos hablando de una reducción semestral, no es técnicamente correcto. O sea, decir que bajó la pobreza no es correcto. Ajá. Porque para afirmar que se bajó la pobreza tendríamos que tener indicadores estadísticos que den cuenta de ello y que esto persiste en el tiempo. Y pues bien, no de un semestre a otro, sino de un periodo de no menos de 5 años, como para decir uno realmente la pobreza está bajando, porque lo que puede suceder es que la próxima medición tengamos un indicador distinto, tal vez más alto, por ejemplo, porque el indicador que hace referencia el Gobierno Nacional a través del INDEC, por ejemplo, no da cuenta de los últimos aumentos que hubo, por ejemplo, en los últimos 4 meses de tarifas, de precios. Estamos hablando de que en 2 meses tenemos entre enero y febrero una inflación de más del 4%. Uno tiene que pagar meses del 3%. Evidentemente, eso impacta también negativamente la conformación de línea de pobreza e indigencia. Entonces, lo que quiero decir es, primero, cuando hay un anuncio de que en un término pequeño bajó la pobreza, bueno, la primera sensación que uno puede tener es la alegría, porque sería peor que el indicador señale que la pobreza está creciendo, daría cuenta de otra situación. Pero hay que ser mesurado, hay que ser calmo con la información, por cuanto esto también puede cambiar. Entonces, nosotros concluimos que una pobreza que está en torno al 25 o el 30% de la población general del país no se sale del rango de los últimos 10 años. O sea, la pobreza sigue siendo el principal problema social de la Argentina. Bueno, de hecho, el mismo día en que Macri hace esa conferencia de prensa anunciando este porcentaje del 25,7 fue precisamente el mismo día en que Aranguren anuncia supuestamente el último tarifazo que vamos a recibir los argentinos, y obviamente eso uno puede calcular más o menos que ese tarifazo va a impactar fuertemente en el índice de pobreza. bueno, todo lo que sea suba o incrementos en energía, con energía va a impactar luego a precios. Uh-huh. Este país se construye y produce en base a un sustento que es va a provocar lo que ya viene provocando la sucesiva suba. Ahora bien, después de festejar un segundo que el dato de la pobreza, aunque sea en este breve periodo, ha bajado, uno no puede otra cosa que no señalar alguna incongruencia que hay sobre estos mismos datos. Por eso nosotros estamos señalando que hay que trabajar fuerte en el aspecto técnico en el INDEC para que realmente recupere la confiabilidad que hoy por hoy todavía no la tiene. Uh-huh. Ha tenido buenos momentos, ha tenido un camino de recuperar, por ejemplo, luego de que el actual gobierno asumiera a los anteriores técnicos que habían sido desplazados del INDEC y que habían destruido básicamente la conformación de estadísticas públicas en el país. Esa muy buena señal todavía tiene que estar acompañada por una producción de series estadísticas que tengan un viso, no solamente realidad, sino técnicamente sean conformadas en el tiempo, o sea, en esa proyección, uh-huh. de una manera tal que nos esté señalando qué sucede en el fondo, que estructuralmente, y evitar los serruchos que tenemos en algunos distritos. Por ejemplo, vos acabas de señalar uno. Uh-huh. Hay incongruencias. Que Córdoba tenga el 34% de su población general a nivel de pobreza y una ciudad parecida, muy parecida en términos sociales, poblacionales y productivos como Rosario, tan solo 19, y uno puede pensar por el sentido común que algo está mal. ¿Cuál está mal? ¿La de Rosario que marca 19? ¿La de Córdoba que marca 34? O, peor aún, provincias como La Rioja, que marca el 17% de su población en niveles de pobreza, bajando más de 17 puntos de un semestre a otro. Algo difícil de creer en términos estadísticos. Sería casi un milagro social, que es de un efecto tremendo, cuando no se han desarrollado políticas sociales de un impacto tal que puedan explicar esos números. Todavía nosotros creemos que hay que trabajar muy fuerte sobre ese tipo de datos. Y después está lo de Córdoba. Acá en Córdoba tenemos una situación particular porque las últimas mediciones del INDEC indican que Córdoba siempre está por arriba de la media nacional. Uh-huh. Acá en Córdoba todavía también nos deben la misma explicación. Recordemos que hace un año Córdoba, el INDEC señalaba que Córdoba tenía el 40% de su población en niveles de pobreza. A los 6 meses y subsiguientes bajó 10 puntos. Uh-huh. El mismo INDEC señalando que era 30. Claro. Y ahora indica que es 30, y ahora indica que es 34. Nunca en este proceso, tanto la nación como la provincia no han explicado por qué ese serrucho, por qué esa diferencia. Importante, porque 4 puntos es una diferencia en términos estadísticos muy importante. Ahora, pero en el CIPES, de alguna manera, han analizado estas diferencias entre Córdoba y Rosario y que la situación de pobreza e indigencia en Córdoba es peor que Rosario. Bueno, es difícil actualmente con estos datos, porque ¿cómo se costó? O sea, hay datos generales. O sea, ¿por qué? Primero, ¿por qué baja la pobreza? ¿Por qué debería bajar la pobreza? Esa sería una pregunta importante. O sea, ¿qué factores hubo en los últimos 6 meses que darían cuenta de una reducción de pobreza? Bueno, entonces ahí tenemos nuevamente datos públicos nacionales. Estamos hablando de una mayor actividad a nivel, por ejemplo, de la construcción, una creación de puestos de empleo, se habla de 700.000 puestos de empleo. En los últimos 6 meses, esos puestos de empleo lo han perdido tanto con la inflación, han perdido entre 1 y 2 puntos porcentuales, pero no han perdido de manera significativa. Entonces uno dice, bueno, puede ser que ahí estén esos datos. Ahora, esos datos, cuando uno también los va desmenuzando, empieza a hacerse otro tipo de preguntas. Ejemplo, la indigencia no bajó al mismo ritmo que bajó la pobreza. Uh-huh. Eso es algo llamativo. Pues generalmente cuando uno tiene políticas positivas en términos sociales, lo que más impacta es la indigencia, porque estamos hablando del escalón más bajo. Claro. Entonces tendrían que salir más rápidamente indigentes que pobres. O sea que hay pobres que cayeron en la indigencia. No, en este caso no señalan. Señalan que pobres han salido de la indigencia y que indigentes han salido de la indigencia, pero en un porcentaje menor. Menos personas han cambiado su situación de indigente a pobre que de pobres a no pobres. Eso es lo que estoy explicando. Y eso también es raro. Podría estar señalando que la pobreza estructural en términos de indigencia en este proceso se está como galvanizando o se está cristalizando. Es más duro cambiar esa situación. La otra es que de esos 700.000 puestos nuevos de empleo, también el INDEC señala que en su gran mayoría son puestos informales, es trabajo en negro. A tal punto que señala que el trabajo en negro ha llegado a casi el 35% de la población económicamente activa. O sea, 25%. Somos todas las personas que estamos en condiciones de trabajar, que no somos ni lo suficientemente jóvenes ni lo suficientemente viejos. O sea, somos aptos para el trabajo. Ni somos jóvenes adolescentes ni estamos para jubilar. Todos ellos somos población económicamente activa. Bueno, de ese grupo, de ese 100% de personas económicamente activas, casi el 35% está trabajando en negro, para que lo entendamos. Sería en condiciones de contrato informalidad. Contrato basura, digamos. Contrato basura o cualquier tipo de informalidad. Eso quiere decir que estas personas no tienen convenios colectivos de trabajo, no tienen obra social, no tienen aguinaldo, no pueden discutir en paritarias su salario, lo que determina que sus ingresos estén siempre considerablemente por debajo del que está en blanco. Bueno, ese segmento de trabajadores que ya era importante en nuestro país, en torno del 30, 32, se lo calcula, hoy está en el 35. O sea, lo que se está produciendo en el país, según siempre datos del INDEC, en términos de trabajo, son trabajos precarizados o trabajos informales. Y son las personas que han salido de la pobreza, son las personas que tienen un trabajo o han adquirido un trabajo informal, mayoritariamente. Entonces estamos dando cuenta de lo sensible que es ese aspecto y cuánto puede cambiar. Convengamos que los primeros trabajos, por ejemplo, informales y que dan mucho empleo, están en el rubro de la construcción. Hoy, activado el rubro de la construcción. Ahora, eso se detiene de un mes para el otro, la construcción. Y eso lo tenemos en historia en miles de ejemplos donde la construcción puede parar de un mes para el otro. Entonces, la pérdida de de gran parte de esos 700.000 puestos de empleo pueden volver a la situación anterior rápidamente. Ahí nos damos cuenta de la fragilidad también del dato, en el sentido que no se sostiene por empleos en blanco, sino que están en negro. Bueno, uno huele también que acá está detrás la obra pública, digamos, y estamos hablando de 2017, año electoral. No. Sí. Igual la obra pública es importante. Es lo que más ha empujado a la creación de empleo y seguramente a la baja de los niveles de pobreza. Ahora, evidentemente, esto tampoco se puede sostener con obras públicas. No, claro que no. Si no hay inversión privada, si el privado no aporta, no solamente lo que tiene que aportar en términos sociales como un actor más de la sociedad, sino que tiene que aportar en términos empresariales para el desarrollo del país, no solamente para maximizar su balance, sino para el desarrollo del propio país, esto no va a funcionar. O sea, nosotros tenemos una economía que ya lleva 6 años, está detenida, crece en términos vegetativos. Entonces necesitamos un espaldarazo de un motor, que es el motor privado, que incorpore también a grandes masas de trabajadores en condiciones de formalidad, con convenios de trabajo, y es la mejor manera, inclusive, de poder discutir para esos trabajadores mejores condiciones salariales. Cuando esto está a la baja, evidentemente esa discusión lo pone al trabajador en términos de desigualdad, que ya las tiene con anterioridad, pero en una posición de desventaja siempre. Te ratifico este dato del tema que hablamos del número 2017, digamos. 2017 fue un año electoral y, bueno, sabiendo que en Argentina es muy típico que los gobernantes no logren hacer la diferencia entre gobierno y Estado, entonces desde el Estado lanzan ciertas políticas públicas a nivel social para que se sientan de alguna manera las familias más contenidas, más amparadas socioeconómicamente, quizás también eso pudo haber influido también en los números de esto, de estas estadísticas, me parece, ¿no? Y bueno, tengamos en cuenta que todos los aumentos de precios y tarifas en el 2017 fueron posterior a las elecciones y también en el comienzo de este año. Bueno, ninguna de esa suba está incorporada en el dato de que estamos hablando. Ah, de hecho, recordemos lo de que el dólar llegó a los 20 pesos en los últimos días de 2017, convengamos, también eso. Pero ninguno de esos datos está incorporando el impacto que tiene las subas que se dieron en el último trimestre de 2017 y las que se dieron hasta ahora en este trimestre de 2018. O sea, cuando por eso soy cauto. Por eso, cuando se incorporen esos datos para la medición del último trimestre de 2017 y el primero de 2018, evidentemente vamos a tener números distintos de pobreza e indigencia. Pero no quiere decir que en términos estructurales estamos peor, como tampoco quiere decir que ahora en términos estructurales estamos mejor. No, eso es lo que quiero señalar. En realidad estamos igual. Uh-huh. Estamos experimentando pequeñas variaciones, pero lo que dan cuenta es que estructuralmente el problema no se está moviendo. ¿Por qué? Y porque tenés el país todavía parado. No hay políticas sociales que tiendan a impactar y resolver ese problema o sacar definitivamente a una porción importante de personas que hoy padecen la pobreza, sacarla de esa condición. Te voy a dar un ejemplo. A ver. Y vamos, porque por ahí se entiende lo que sucede en Córdoba. Eso está mejor todavía porque nos acerca a una realidad que nosotros la vivimos. Sí. Sea cual sea el número, porque en este momento en Córdoba ya tenemos danza de números, de pobreza, de indigencia, tenemos. La provincia tiene dos números. Ajá. Y la nación tiene un número, que es el que da el INDEC. Sí. La provincia establece que la pobreza en el Gran Córdoba es del 29% a nivel general. Uh-huh. Pero cuando indica también, cuando se señala los planes sociales que tiene, el impacto que tiene los planes sociales es del 27%. ¿Ok? Sí. Bueno. Luego, la Nación, a través del INDEC, señala que la pobreza es del 34% para Córdoba, 34,7% para Córdoba y de 25% por ciento a nivel general. Bueno, ahí tenemos una primera lectura que es rápida. Tanto los números de Córdoba, los que realiza la Dirección de Estadísticas de la provincia, con planes o sin planes, indica que Córdoba a nivel está por arriba de la media nacional. Uh-huh. Entonces tenemos una situación un poco más compleja acá en la provincia de Córdoba. Ahora, después, indicar que la pobreza es de 27 con el impacto de planes sociales técnicamente no es muy correcto. Porque el INDEC también señala, cuando señala esos datos de pobreza e indigencia, junto con el impacto de programas sociales. Cuando nosotros decimos, estos son pobres con programas sociales, es pobreza asistida. Uh-huh. Pero no dejan de ser pobres. Claro. O sea, decir que es del 29 la pobreza, pero del 27 cuando contamos los planes, no es real. Esos dos puntos, que son cientos de miles de personas, siguen siendo pobres. La única diferencia es que son pobres asistidos, pero la calidad y la condición de pobreza no está cambiando. Claro. No ha cambiado y no va a cambiar con esos planes y programas, porque esos planes y programas son de características de asistencia, uh-huh, no de cambio estructural de sus condiciones. Estamos asistiendo a un pobre o a alguien que está padeciendo la pobreza, mejor dicho. Uh-huh. Ahora, sí. Sí, sí, sí. Decime, por favor. No, la última pregunta que te quería hacer, dejando el tema de los planes sociales y como última pregunta porque se nos acaba el tiempo, está el tema de los impuestos, me parece, porque en el CIPES de alguna manera resaltaron esto, que en 10 años la presión fiscal que tiene la provincia de Córdoba se duplicó. Bueno, esto tiene que ver con algo que nosotros venimos alertando hace bastantes años. Hola, ¿me escuchás, Leandro? que es que Córdoba en un breve periodo, un poco más de 10 años, duplicó la presión fiscal general de la provincia de Córdoba, llevándola a sus términos de récord histórico. O sea, nunca, jamás en la historia de Córdoba, los cordobeses tuvimos que pagar tantos y tan caros impuestos como lo estamos pagando en este momento. Y eso evidentemente impacta en términos sociales, en conformación de pobreza e indigencia, por cuanto si la misma familia necesita de un mismo ingreso destinar mayores montos al pago de impuestos, eso lo va a detraer del consumo, por ejemplo, de bienes de alimentarios. Sí. Y eso impacta luego en porcentaje de pobreza e indigencia. Por eso tampoco es extrañar que Córdoba tenga porcentaje de pobreza e indigencia más alta que la media nacional, porque nosotros esa situación la medimos, la verificamos ya hace 7 años, siempre, en Córdoba, que tiene medio punto o un punto más que la media nacional. Ahora, yo te quiero aclarar algo que generalmente no se sabe, y a mí me parece muy interesante. ¿Viste cuando comenzamos a hablar que hay distintos números? La provincia tiene 2, la nación tiene 1. Bueno, en realidad lo que está sucediendo acá es que esos números los realizan las mismas personas. Lo realiza la provincia y la nación, pero en forma conjunta, no en forma separada. Entonces tampoco podemos decir que 34 es el número del INDEC y 29 es el número de la provincia. No, porque los relevamientos, que es la parte más importante de trabajo de campo, donde se realizan las encuestas, donde se van a los hogares y les preguntan o les realizan las preguntas que son luego importantes para confeccionar la base de datos y de ahí hacer las series estadísticas, acá lo hace la Dirección de Estadística de la provincia, no lo hace el INDEC. El INDEC no tiene encuestadores en nuestra provincia. En nuestra provincia y en ninguna provincia. O sea, lo hace siempre la Dirección de Estadística de la provincia de Córdoba. Entonces, la Dirección de Estadística de la provincia de Córdoba tiene que explicar por qué, con la misma gente, utilizando las metodologías tanto del INDEC y la provincia, que son parecidas, porque la única variación entre ellos es el campo de medición, por qué tiene 3 números distintos. Acá no corre la pelea provincia-nación. ¿Por qué? Porque trabajan en forma colaborativa para producir ese mismo dato, tanto nación y provincia. No, no podría haber un dato del INDEC si no hubiese participado la provincia. No sé si me explico. No, está clarísimo. Pablo, te entonces, sí. Se plantea como una falsa discusión de disyuntiva. De hecho, la provincia presenta una semana antes sus datos, digo su dato entre comillas, cuando ya sabía los otros datos, porque él mismo produjo los datos del INDEC y una semana después conocimos de esta semana. Claro. Entonces, nos tienen que explicar por qué, qué sucedió en términos estadísticos, tendrían que hacer un informe para que los usuarios de estadísticas, como el CIPE, que trabajamos con estadísticas públicas, nos indiquen cuál es el problema, dónde se produjo el problema para que haya tal divergencia en términos de datos y principalmente qué se está haciendo técnicamente para que lo podamos entender. ¿Qué se está haciendo para resolver esa divergencia y que no suceda lo que está sucediendo en este momento, que hay una danza de números y al final lo que estamos haciendo es detonando la credibilidad tanto del INDEC como la de la Dirección de Estadística de la Provincia? Pablo, te agradecemos la comunicación y por habernos esclarecido todo este show de estadísticas que se hacen desde la Nación y la Provincia. Bueno, muchas gracias a ustedes por su interés. Perdón. Muy bien, Pablo Gallo, director del CIPES Córdoba, aquí en Panorama.